como te sigo queriendo. Yo quiero que tú lo sientas como yo lo estoy sintiendo. Yo quiero que tú me mires como me miran mis ojos. La la la, la di do la ya. La la la, la di do la ya. Quiéreme como te quiero. Bésame como te beso. Yo quiero que tú me quieras como te quiero, mi china. Yo quiero que tú me sigas como te sigo queriendo. Yo quiero que tú lo pienses como yo lo estoy pensando. Yo quiero que tú me beses como te besan mis labios. La la la, la di do la ya. La la la, la di do la ya. Quiéreme como te quiero. Bésame como te beso. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, si nos dejan. La la la, la di do la ya. La la la, la di do la ya. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. La la la, la di do la ya. Mi amor, yo doy la vida.